La Paloma Mensajera. Esta obra, que es la 14ª de las canciones que figuran actualmente en ese llamado Canto del Cisne, y de las canciones que quedaron sobre el escritorio de Franz Schubert, y que parece que era su voluntad ponerles ese título de Canto del Cisne. La leyenda romántica decía que el cisne cantaba cuando iba a morir. Yo creo que el cisne no canta nunca, pero de todas maneras el ciclo comprende algunas de las canciones que por muchos motivos han sido extremadamente populares. Son tal vez las canciones más populares de Franz Schubert, y esta canción, La Paloma Mensajera, es una de esas hermosísimas canciones que fueron compuestas en ese plazo brevísimo que se gastaba él. Para Franz Schubert, una canción muchas veces significaba 2 horas de trabajo. Es decir, en 2 horas estaba lista. Es decir, casi el tiempo que se demoraba un copista en repetir la caligrafía, es la copia de la canción. Esta obra bellísima es, como decía, la número 14 en el ciclo de El Canto del Cisne. Vamos a escuchar este lied, La Paloma Mensajera, de Franz Peter Schubert, perteneciente al ciclo El Canto del Cisne. Ich hab einen Brief auf in meinem Salz, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. El 29 de octubre del año 1955, Dmitri Yostakovich estrena el concierto para violín y orquesta en Leningrado. Este concierto, que fue muy ejecutado por todos los grandes violinistas soviéticos en su época, correspondía a uno de esos premios o de esos concursos que hubo siempre en Rusia sobre el violín. Probablemente a esto se deba ese altísimo nivel que tiene el violín en Rusia, del que todavía en esta época tiene exponentes tan destacados como Kremer o en el caso de la viola como Kinkaskasian. Es decir, es una escuela de una cimentación extraordinaria en el campo del violín. Había sido muy notable este concurso, sobre todo por allá en el año 48, en la misma fecha precisamente del 29 de octubre, cuando Kavalevsky estrenó su concierto para violín simultáneamente en Moscú y Leningrado. Esto no deja de ser una ocurrencia muy simpática. Después se va a repetir algo parecido. Hubo extravagancias al tipo de una operita que se dio en 4 ciudades italianas al mismo tiempo. La ópera fue un fracaso cuádruple, porque realmente era muy mala, pero no dejó de ser una de esas fechas que llamó mucho la atención por el hecho de hacer cuatro montajes simultáneos para ser estrenados el mismo día. El concierto de Dmitri Shostakovich es un concierto en el que realmente tiene muy a raya la cosa puramente virtuosística, porque generalmente los compositores modernos se habían desenfrenado un poco en la exhibición técnica de las posibilidades del intérprete. En Shostakovich juegan juntos la capacidad expresiva, la profundidad de la obra y el virtuosismo, porque realmente la parte técnica es supremamente compleja. Vamos a escuchar un movimiento de este concierto para violín y orquesta de Dmitri Shostakovich. El 29 de octubre del año 1741, Händel estrena Sansón. Habíamos referido brevemente al oratorio Sansón como uno de esos oratorios en los que Händel habla en primera persona. Esa fuerza inherente que tiene la música hendeliana está manifiesta en este oratorio de una manera muy particular. El caricaturista Hogarth, que era un tipo de esos cruel y despiadado, le hizo una caricatura a Händel al día siguiente, que fue publicada en la prensa y que mostraba a Händel el papel de Sansón. Era famosa en Londres la fuerza de Jorge Federico Händel. No solamente su estatura, su gran tamaño, su condición física era muy llamativa. Händel era supremamente alto y grueso, su presencia era imponentísima, con su triple papada, su peluca de grandes bucles que caía sobre los hombros, la nariz, una nariz gruesa de perro, y sus cachetes allá imponentes. Aparte de eso, de que el tipo tenía una gracia exquisita, Händel era un tipo graciosísimo. Era muy amigo de Jonathan Swift, y dicen que salvo Jonathan Swift, era el único competidor que tenía en Händel, porque una narración de Händel como que era francamente así de antología. Händel alguna vez en el puerto de Londres vio una gente que estaba tratando de sacar a un pobre hombre que había quedado atrapado por un carro en el puerto. Y simplemente apartó a la gente, levantó el carro, dijo, cojan al muchacho, y lo levantó como si fuera una grúa. Esto pues se propagó por Londres, que era una ciudad chismosa, y Hogarth la aprovechó para mostrar a Sansón con peluca, pues, y con la figura de Händel, las caricaturas del periódico. Esas caricaturas le dieron mucho tema a Hogarth, porque era un personaje realmente muy popular y muy querido. En realidad no era una caricatura malintencionada, pero esa identificación de Händel con Sansón fue una de las cosas más simpáticas que hubo en Londres. En el año 1730, también un 29 de octubre, Juan Sebastián Bach estrena la cantata número 188. La cantata 188 está titulada Ich habe meine Zuversicht, he puesto mi confianza. Es la cantata para el 21º domingo después de la Trinidad. Y esta es una de las cantatas de la, los que llaman de la primera serie, que está entre 1727 y 1732 y que comprende algunas de las más expresivas cantatas de Bach. Corresponden realmente a la primera etapa de su producción de Leipzig. La inclusión de solistas es muy frecuente, a veces se prescindía del coro. Las circunstancias de escasez de pronto del coro o de dificultad o de afán para poder ensayarlo hacía que Bach compusiera cantatas con los mínimos elementos y que él pudiera manejar de una manera fácil y sin mucho problema. Por eso son tan famosas las últimas cantatas en las que introduce el órgano como un instrumento concertante y generalmente con uno o dos solistas, haciendo prescindencia de todos aquellos concertantes que hacía con coros y con coros fugados. Generalmente las denominaba también de otra manera. Cuando era con solistas las llamaba cantatas, cuando era con coros las llamaba concierto. Maestro, ¿por qué usted afirma que es una de las primeras? Y mire el número que tiene, el 188. La ordenación la numeración de las cantatas no corresponde en ningún caso a la cronología, porque Bach las reunió, él mismo reunió sus cuadernos en forma de siguiendo el año litúrgico. El año litúrgico, que le importaba más, eran realmente cinco ciclos, cinco anualidades, y él reunió alrededor de cada fiesta pues las cantatas que había. Eran generalmente cuatro o cinco para cada una de las fiestas. Es una desgracia que muchos de esos cuadernos que el amigo Friedman Bach, el hijo de Bach, las alquilaba, algunas de ellas se perdieron. Escuchemos una selección de la cantata 188 de Juan Sebastián Bach, estrenada el 29 de octubre del año 1730.